Canta, canta, canta, canta pajarito.

quiero confianza conmigo. No quiero confianza conmigo. No quiero confianza conmigo. No quiero confianza conmigo. Guys, let me introduce my man J-Ro from the show called El Tumba del Rioba. J-Ro. No sé, ese. Petit dice que me quiere poner a hablar a mí. Nosotros tenemos la tradición de que somos mudos. Hablamos en los programas, nosotros no decimos nunca nada. La idea no es mala, ¿eh? La idea no es mala, mala, pero bueno, yo prefiero ir la música. Me traicionó la perdida. Se podría incrementar algo para que ustedes sepan que lo que está sonando, por ejemplo, eso es una guajira del mundo Santa María, que es una belleza. Caramba, ella me hizo un perdido. So boys and girls, stay tuned. Prisión. Oye, oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, Charlie, vamos a tocar almendra, caballero, almendra. Fui la ilusión de tu vida, un día.

esos montunos. Para bailar este son. Felicidad.

pollo. O posa na kielo como coco e papa cheminga e se mobali. Olinga ki ole kamoto nangalo e papa cheminga mobali se mobali. O posa na kielo como coco e papa cheminga e se mobali. Malamu

mikio na maboko ya bato Sima nangai kokata singate Ola kisa ojani se moto Momi nangai na kekonje o Na tikio na maboko ya bato Sima nangai kokata singate Ola kisa ojani se moto Yes, yes, that's all, folks. Once again, thanks for watching and listening. And don't forget to check the Facebook page of my bro El Tumba de Rioba. And of course, don't forget to check La Société des Ambianceurs. And we catch together next week. Maybe Saturday. Take care. Bye-bye.